Les habla Carlos Enrique Ramírez Jaramillo, periodista quindiano. Quiero invitarlos de corazón a apoyar la protección y cuidado de sus hijos, diciendo no a la pólvora. Me uno fraternalmente a la campaña de educación y motivación con conciencia del Noti Magazine, Prensa del Quindío. Noti Magazine, Prensa del Quindío, siempre ayudando a la gente.